todas tus baladas. Las 24 horas, solo baladas. Todos tus artistas favoritos de la balada. Nosotros somos Rake, anótalo. Ritmo Romántica. 93.1, tu radio de baladas. Pérez va a batir el penal. ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Un millón de soles! Ahora la cuenta premium del BCP y gana de golpe un millón de soles este 26 de enero. Además, sorteamos 20.000 soles cada mes. En tus planes contigo, BCP. TRE a referencial de 0.5%. Términos y condiciones en www.viabcp.com. Detrás de esa prenda que vistes, hay una industria textil conformada por miles de colaboradores. Detrás de los medicamentos que tu familia consume, está la investigación y el esfuerzo de personas que trabajan día a día. Detrás de tu película favorita, existe una industria creativa. Delante de todo, está el bienestar de personas como tú cuando compras productos originales. Compra legal, compra original. Ministerio de la Producción. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. A tu hija, que por fin aprendió a manejar la bici sin rueditas, dale esos cinco. Los cinco grupos de nutrientes esenciales que contiene Pura Vida. La mezcla láctea compuesta aprobada por la Sociedad Peruana de Nutrición, que junto a una alimentación balanceada, aporta los carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales que tu hija necesita para crecer fuerte y sana. Pura Vida, buena nutrición a buen precio. Hola, soy Manuel Sarabia y te invito a participar en nuestros talleres de Impro y Terapia Gestal. Talleres vivenciales de psicoterapia gestal y humanista. Atención, concentración. Talleres para la timidez. Habilidades blandas. Llámanos al 445-9823 462-8000 o al 960-204-153. Visita nuestra página web www.manuelsarabia.com. Ahora somos Instituto Gestal de Lima y Manuel Sarabia Instituto Psicológico. Hola, soy Yossi. ¿Quién dijo que los problemas son para toda la vida? Mi psíquicas y yo estamos para ayudarte. Marque el asterisco 400 desde tu celular o el 1414-1 desde tu fijo. Logra la felicidad. Con tu problema de un solo por minuto, declaro el solo por 50 de Movistar y Cruz UGB. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Almorzar! Si la música te transporta, esta promo es para ti. Pepsi Music Tour. Gana tu propia gira con 3 conciertos en 3 países, ingresando los códigos de 3 tapas marcadas en pepsimusictour.com. Promoción válida en Perú desde el 23 de octubre al 17 de diciembre del 2017. Términos y condiciones en pepsimusictour.com. Ritmo Romántica presenta En Primera Fila con Alberto Plaza. Un concierto íntimo donde lo tendrás más cerca que nunca. Este 8 de diciembre en el Auditorio del Pentagonito. Capacidad limitada. Compra tus entradas en Teleticket de Globimetro. Aprovecha el 10% de descuento con tarjetas en COSUD hasta el 8 de diciembre. En Primera Fila con Alberto Plaza. Mamita, en estas fiestas gana dinero sin salir de casa. ¡Ojo! Te trae gratis el coleccionable Mamá Emprendedora Navideña. Son 10 láminas con ideas de microemprendimiento para iniciar tu propio negocio, donde te enseñamos a elaborar y promocionar botas navideñas, corona de adviento, galletitas navideñas y más. Reclámalo gratis hoy junto a tu diario Ojo. Adquiere también tu portafichero a 2.50 soles en tu kiosco favorito. Ojo, el diario de la familia peruana. Encuentra el nuevo Doypack Vanis líquido, 450 mililitros a solo 3 soles, en tu bodega o mercado más cercano. Elimina las manchas de tu ropa y la de tu familia sin gastar mucho. Usa Vanish y olvídate de las manchas. Lea las instrucciones del producto y las prendas antes de usar el producto. El ritmo romántica. Esta es la temperatura. 17 grados. Gracias a Colegios Bamer, excelencia académica y el mejor sistema que genera aprendizajes. Si deseas una educación de calidad para tus hijos, elige Bamer. Admisión 2018. Informes al 711-7300. Solo las mejores baladas.